por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Extremo 5. Acabas de escuchar a Vinilo desde la ciudad de La Paz con su canción Dosis. Este tema se encuentra en su producción Caminos. Punto Extremo. En el escaño número 4, Kyrios te presenta ahora Volver a Empezar. Extremo 4. Tu mundo se derrumbe. Ya no pienses que todo se ha terminado.

14. Te pido cambiar mi forma de pensar y perdona. 12. Eso. 11. Yes. Porque el suelo de mis sueños se secó. ¿Por qué? Porque el cielo está tan gris. 9. Always held my hand. Can be fearless once again. 8. So say no, let's face this monster. 7. Que me vino a rescatar. Donde vayas yo iré. Donde estés yo estaré. En cada paso que... 6. Wasn't the way I chose to live. I realized it was all alone. 5. 4. Ya no dejes que tu mundo se derrumbe. Ya no pienses que todo se terminó. Yo sé. 3. Mi corazón morir. 2. Y cuando miras a tu alrededor, no hay persona, no hay amigo en extremo. Uno. Ahora ya cierro este especial. El tema más gustado hecho en Bolivia viene a continuación. Ellos son una banda veterana. Tejila lanzó su última producción en estudio bajo el nombre de Invencible y están como el tema favorito del año 2013 para los extremos nacionales de Punto Extremo con su canción Vuelve. Soy Jesús Beltrán y te espero en el próximo episodio de final de temporada. Hay todavía 2 shows más. Adiós. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.